Domingos Laicos en Paradigma Radio. El laicismo como base de la democracia. Domingos Laicos en Paradigma Radio. Domingos Laicos en Paradigma Radio. Presenta Ana Baragaña y José Antonio Naz. Hola a todos y a todas. Qué bien que volvemos a encontrarnos después del confinamiento de la pandemia. Espero que os guste el programa. Estamos encantados de volver a estar aquí con vosotros. Bueno, hoy retomamos la emisión de Domingos Laicos. Después de estos meses de confinamiento, enclaustramiento, por culpa de ese bichito virus del COVID-19... ese virus que ha creado una de las pandemias más importantes desde hace un siglo. Ahora, con varias semanas desde lo que se conoce como nueva normalidad y con todas las precauciones y medidas de seguridad pertinentes, nos atrevemos a realizar este programa que trata precisamente de hacer un balance histórico de la relación entre las religiones y las pandemias, y especialmente la situación de la religión, en este caso católica, en España, en estos últimos meses. En la cabina solo estamos los presentadores y nuestro compañero Curro, que presenta las perlas de esta sesión. El resto de las personas que vamos a entrevistar lo haremos por vía telefónica, dadas las condiciones en que realizamos esta emisión. En Domingos Laicos, perlas. Bueno, pues no me ha sido muy difícil recoger unas cuantas perlas barrocas. El tema de pandemia y religiones da para mucho hablar, pero me he ido al ámbito nacional y lo he dividido en varias partes. Empezamos por lo más, se puede decir, entrañable. Empezamos por los desvariados delirios de ilustres personalidades católicas nacionales. José Luis Mendoza, presidente de la Universidad Católica San Antonio de Murcia y fiel católico neocatecumenal, Kiko, padre de 14 hijos, en su afamado discurso en la universidad nos explica la causa del coronavirus. Entre puntos suspensivos he reunido varias, he intentado darle un sentido. Las fuerzas oscuras del mal, el anticristo y aquellos que les sirven. Bill Gates, Soros, quieren controlarnos cuando se encuentre la vacuna con un chis, será chips, dentro de nosotros para controlar nuestra libertad. No les tengáis miedo. Recogido de Infolibre del 17 de junio. Le continúa Antonio Cañizares Llovera, nuestro cardenal Cañizares, arzobispo de Valencia y académico de la Real Academia de la Historia. Dice en su homilía: en plena pandemia, investigaciones para vacunas y curaciones que se fabrican a base de células de fetos abortados. Una desgracia más, obra del diablo. El País, 16 de junio. Continúo con las cuestiones no menos importantes para la Iglesia española, que son monetarias. Dice: la Iglesia urge a colaborar. Los fieles tienen que pagar el sueldo al cura. La CEE, o Conferencia Española Episcopal, ha lanzado este lunes un mensaje claro a los católicos, en el que apela a su generosidad tras la merma de recaudación que la Iglesia ha sufrido durante las semanas en las que los templos han estado cerrados al culto. El Heraldo, 18 de mayo de 2020. Continúa otra noticia. La Iglesia Católica dedica su superávit de ingresos públicos a 13TV, 3,76 millones de euros. Le sigue, la Iglesia bate su récord de asignación vía IRPF, con más de 285 millones. Infolibre, 18 de mayo de 2020. Continuamos con otras de sus hazañas, el desorden público e irresponsabilidad civil. El cardenal Cañizares, de nuevo, se salta el estado de alarma y abre la Basílica de la Virgen de los Desamparados ante una aglomeración de gente. La Policía Local de Valencia y la Policía Nacional cierran el recinto religioso tras registrarse un tumulto al salir de la ceremonia de la fiesta patronal a las puertas del templo. El arzobispo sostiene que no ha incumplido las normas. Recogido por el diario.es el 10 de mayo de 2020. No cabrían más de 100 páginas la cantidad de infracciones cometidas en pueblos y otros lares por festivales. En nuestra web del laboratoriodellaicismo.org se puede constatar. Y terminamos con España y la fe católica. La Iglesia Católica Española pierde creyentes y practicantes. Se desploman las bodas, bautizos y comuniones. En 2001 el 70% de enlaces se celebraban por la Iglesia, mientras que el año pasado el porcentaje descendió al 20%. Noticia del diario.es, 22 de junio de 2020. Bueno, con esto termino. Gracias y buenas tardes. Domingos laicos en Paradigma Radio. La laicidad es la base de la democracia. Domingos laicos en Paradigma Radio. Todos los domingos a las 12 de la mañana. En Domingos laicos, entrevistas y debates. Hoy entrevistamos a tres personas que ya han participado en anteriores emisiones. Nuestro nuevo presidente de Córdoba Laica, Aureliano Sainz, catedrático de universidad, amante de la filosofía. Miguel Santiago, profesor y teólogo, activista por los derechos humanos y miembro de comunidades cristianas y de redes cristianas. Y por último, Antonio Gómez Movellán, historiador y escritor, diplomado en Derecho Constitucional y presidente de Europa Laica. Ahí es nada. Bueno, Aure. Sí. Buenos días, ¿qué tal? Hola, buenos días. ¿Cómo vamos? Pues aquí estamos esperando vuestras preguntas. Con el virus controlado, ¿no? Sí, sí, hombre, claro. Ahí, los ahí. Mayores controlamos más que los jóvenes. Nos habría gustado que esto hubiera sido un debate aquí presencial, pero esto es lo que hay. Sí. Bueno, Aure, te preguntamos, parece especialmente adecuado hablar de religión y pandemias en una ciudad como Córdoba, que tú conoces bien, en la que todavía hay parte de sus habitantes atribuyen la escasa incidencia del coronavirus en la ciudad a la protección de su arcángel San Rafael, como ocurrió con la peste del siglo XVI, según parece. Sí, sí. ¿A qué crees que se debe la perpetuación de esta especie de pensamientos mágicos? ¿Crees que la religión presume de conocer todas las respuestas, mientras que la ciencia se le acumulan preguntas que no es capaz de contestar? Ahí es nada. Sí. Voy a intentar responder un poquillo de forma extensa a la pregunta, porque creo que hay que explicarla bien. Bien, para responder adecuadamente a la pregunta que se me hace, conviene que conozcamos qué fue la peste negra y la repercusión que tuvo en Córdoba. Pues es posible que quienes nos oigan tengan un ligero conocimiento de ello. En primer lugar, quisiera apuntar que la peste negra ha sido, según el historiador noruego Ole Benedictou, la pandemia más devastadora de la historia de la humanidad, dado que se inició en el siglo XIV, alcanzando su punto máximo entre 1347 y 1353, aunque en el continente europeo persistiría al menos durante 400 años y muriendo solo en Europa unos 25 millones de personas. Los primeros casos se dan en Asia, en el desierto de Gobi. Posteriormente se extiende a China, la India, Rusia y llega a los puertos de Europa a través de las rutas comerciales. La causante de la enfermedad, según Benedict Tow, fue una bacteria que se instala en los roedores como las ratas y se va transmitiendo mediante las pulgas de dichos animales. Las ratas se subían a los barcos de los comerciantes y cuando llegaban a puerto descendían, transmitiendo así la infección de unas a otras hasta pasar a las personas. Ahora, con respecto a la ciudad de Córdoba, tengo que apuntar que hubo tres importantes brotes de la peste negra, siendo el más fuerte el que se produjo a finales del siglo XVI. Hemos de tener en cuenta que Córdoba contaba con 50.000 habitantes hacia 1580, y un siglo después se redujo a unos 30.000, es decir, 20.000 menos a finales del siglo XVII. Las áreas más afectadas eran las más empobrecidas, caso de la Serquía, por las dificultades que tenía la población para acceder a unas adecuadas condiciones higiénicas. Sin embargo, esto no quiere decir que el contagio no llegara a las familias adineradas, puesto que estas familias pagaban a médicos para que la enfermedad se mantuviera en secreto, ya que contagiarse era considerado como un síntoma de miseria. De cualquier forma, la peste afectó a toda la población cordobesa, por lo que muchas familias negaban la existencia de casos, dado que enterraban a los muertos en los corrales de las casas, ya que si se delataban para evitar contagios, corrían el riesgo de que prendieran fuego a sus casas y a todas sus pertenencias, puesto que por entonces no se habían encontrado otras salidas para controlar la epidemia. Por otro lado, podemos preguntarnos, ¿qué solución buscaba un pueblo que desconocía las causas de esta terrible enfermedad y los médicos no sabían cómo atajarla? Como solía hacerse de manera habitual acudiendo a la religión para hallar algo de consuelo. De este modo, la Iglesia, tras culpabilizar a la gente por sus pecados, sacaba en procesión las imágenes de los santos. Esto daba lugar a que la pandemia se extendiera más deprisa al contagiarse las personas sanas con las infectadas al juntarse en el mismo espacio. A finales del siglo XVI, que estamos comentando, y en medio del pavor generalizado, aparece el sacerdote Andrés de las Roelas, al que llamaban el Padre Roelas, que dice que el arcángel San Rafael se le había aparecido 5 veces para comunicarle que él sería quien salvaría a la población de la peste. A partir de ese momento, la ciudad de Córdoba se vuelca en la devoción a San Rafael, que etimológicamente y de forma curiosa quiere decir medicina de Dios. De este modo, se celebran misas en su honor, se levantan los denominados triunfos, se le dedican calles y plazas, de forma que con el tiempo se convierte en el nombre más popular dentro de los cordobeses. Se dice que a partir de esa devoción que promueve el padre Roelas, que fallece en 1587, desciende el número de contagiados, pero esto no era posible conocerlo, dado que los datos se mantenían en secreto. A pesar de la alta devoción que se promueve a San Rafael, lo cierto es que la peste no desaparece, de modo que el segundo gran azote de la epidemia en Córdoba se da entre los años 1647 y 1652. Y para que nos demos cuenta del impacto que produjo en la ciudad, el médico Alonso de Burgos, el mismo que aconsejaba como remedio huir rápido, cuanto antes mejor, y regresar cuanto antes más tarde, hablaba de hasta 16.000 muertos en Córdoba a causa de una epidemia especialmente demoledora en el sur de la península. De hecho, en Sevilla, este segundo brote mató a casi la mitad de la población. El tercer azote de la peste negra llega a Córdoba 30 años después, es decir, en 1682, produciendo, según los distintos historiadores, la muerte de otras 12.000 personas. Bien, una vez que he expuesto el proceso de la peste negra en Córdoba, es posible abordar las interrogantes que me habéis planteado. Podemos entender que no hubo ninguna intervención sobrenatural en la erradicación de la peste negra en Córdoba y que de la devoción a San Rafael se construye como una creencia autónoma de los hechos reales, habiendo la Iglesia elaborado un relato que la gente lo acepta sin ningún tipo de cuestionamiento. Bueno, creo en líneas generales que es la respuesta un poco larga que os puedo dar a lo que me habéis preguntado. Muy concienzuda, desde luego. Aure, muy buenas. Hola, buenas tardes, Ana. qué bien saludarte. Enhorabuena por lo de la presidencia de Córdoba Laica. Qué bien. Pues muchas gracias. Me alegro mucho de que te hayas animado. Es un cargo que me resulta muy grato llevarlo hacia adelante. Sí, qué bien. Mira, yo me voy al siglo XIX, porque ahí también nos encontramos con la oposición de la Iglesia Católica a las vacunas por ser un invento maligno. Claro, sí. Pero en el siglo XXI, como ya también ha apuntado antes Curro con sus perlas, en plena época de la posverdad nos encontramos posiciones de ultracatólicos como José Luis Mendoza con el chis o como hemos tenido, como ha mentado a Cañizares con sus células de los fetos abortados, pero que al mismo tiempo se dan la mano con símbolos patrios de la modernidad como Miguel Bosé o Bumburi. Sí, ¿a qué atribuyes este tipo de sinergias? ¿Cómo se puede interpretar que símbolos de la modernidad coincidan en estas conspiraciones malignas? Bien, vaya a permitirme también que responda con un poquito de extensión para dar respuesta al conjunto de temas que Ana me estás planteando. A esta segunda pregunta tendría que indicar que el dogmatismo, la superstición y el fanatismo se dan la mano y tienen como principales enemigos la ciencia y la razón. Hemos de tener en cuenta que los avances de las distintas ramas de la ciencia a lo largo de los siglos han sido impresionantes. Personajes como Copérnico y Galileo nos hicieron ver que la Tierra no es el centro del universo. Charles Darwin, que los humanos no somos una especie aparte del resto de los seres vivos, sino que somos producto de la evolución de las especies. Albert Einstein, padre de la teoría de la relatividad, apuntaba que la materia ni se crea ni se destruye, sino que se transforma en energía. Es decir, materia y energía son las dos caras de la misma realidad físico-material de la que está compuesto todo el universo. En el campo de la medicina hay que indicar que sus grandes avances condujeron a tres pilares fundamentales de la actual sanidad: la higiene, la vacunación y la anestesia general. A los tres se opuso la Iglesia con todas sus energías, pero con la higiene fue más allá y traspasó los límites de lo humanitario. Así, por ejemplo, cuando se declaraba alguna epidemia a lo largo del siglo XVIII, una vez finalizada la peste negra, lo primero que los médicos prescribían era someter a cuarentena las barreras afectadas, aislándolas incluso por la fuerza si fuera menester. Por su parte, lo que hacía la Iglesia era, como siempre, convocar rogativas en catedrales y templos, así como procesiones multitudinarias, para pedir al Señor que intercediera para lograr el cese del castigo divino. El clamor de los médicos ante semejante locura de juntar a la gente era como mínimo desoído, o peor aún, eran amenazas tan seriamente que muchos pagaron las consecuencias. Bien, si ahora se piensa que hablamos de tiempos muy lejanos y que la Iglesia ha cambiado, conviene recordar, por ejemplo, su oposición en las últimas décadas al uso del preservativo en África, a pesar del horror de la epidemia del SIDA que allí sufrían y sufren. Pero el dogmatismo, el fanatismo y la irracionalidad no han desaparecido, como podemos ver en los movimientos antivacunas. Estos procedentes de Estados Unidos se han extendido llegando a países como el nuestro, teniendo como protagonista a personajes que has citado, tan dispares como son los cantantes Miguel Bosé o Enrique Bunbury. Y dentro de la Iglesia, el cardenal Antonio Cañizares, que también lo has citado, o al ínclito José Luis Mendoza, presidente de la Fundación San Antonio, que es propietaria de la Universidad Católica de Murcia. Este personaje, que parece sacarlo de la Edad Media, es miembro del grupo integrista denominado Camino Neocatecumenal, o los Quicos, como popularmente se conocen a los miembros de esta agrupación integrista. Quizás quienes me estén escuchando ahora ya conozcan las declaraciones apocalípticas de José Luis Mendoza, cuando afirma que las fuerzas del mal nos harán esclavos y servidores de Satanás, por lo que ellas son las culpables de la epidemia del coronavirus, o que en cada generación aparece el anticristo y aquellos que le sirven quieren usurpar el nombre de Dios. O cuando alude a Bill Gates y George Soros, quienes a través de sus fundaciones financian las investigaciones sobre las vacunas, diciendo que quieren controlarlos cuando se encuentre la vacuna con unos chips, él dice chips, no chips, para controlar nuestra libertad. Bueno, toda externalidades en última instancia se pagan, pues la gente, por suerte, empieza a confiar más en los científicos, en los médicos y en los sanitarios y en las que en las orientaciones irracionales, por lo que poco a poco la gente se aleja cada vez más de la religión y de la Iglesia como institución. Y sobre esto quisiera poner un ejemplo. Bien, si nos remontamos al año 1976, tras haber fallecido Franco, el CIR realizó una primera encuesta sobre la religiosidad de los españoles. En ella se declaraba católico el 94% de los encuestados, mientras que solo un 2% entraba en el apartado de los no creyentes. Saltando al año 2020, en el que nos encontramos, y si miramos las cifras del CIS, que el CIS obtenía en los últimos meses anteriores al confinamiento, comprobamos que en el mes de febrero un 67% de los encuestados se declaraban católicos, fueran practicantes o no practicantes, y un 29,6% no creyentes, agnósticos y ateos. Tras el confinamiento, es decir, tras haber pasado este tiempo de encierro, en el mes de junio la cifra de católicos ha bajado a un 61,2% y la de los no creyentes, agnóstico ateo, ha subido hasta un 36%. Esta caída del porcentaje supone nada menos que 2,5 millones de personas en este breve espacio de tiempo que han dejado de definirse como creyentes. Estas cifras, como vemos, son bastante elocuentes del retroceso que tiene la religión en nuestro país en función de estas actuaciones tan irracionales. Más o menos bien respondo de una forma un poquito amplia a la pregunta que me has hecho, Ana. Amplia, pero muy, muy bien expresada. De todas maneras, evidentemente, todas estas personas han debido de cuestionarse esos 2 millones que dices tú, que de pronto, bueno, no tendrían tan claro el declararse creyentes, de una manera sería, supongo, un poco amplia, ¿no? Pero claro, al ver la realidad de la utilidad, digamos, de lo que supone la religión en estos meses, pues supongo que más de uno se lo habrá cuestionado. Bueno, seguimos con una última pregunta, ya que estamos contigo en plan científico. hay algunos científicos que explican el origen de la pandemia con aquello de la ley de la dinámica de plagas, ¿no? Dicen que la expansión sin restricciones de la población de cualquier especie invariablemente destruye las condiciones que permitieron esta expansión, desencadenando con ello el colapso. Es decir, el crecimiento incontrolado de la población humana en un planeta de recursos limitados es insostenible. Por ello, hay que replantearnos nuestros hábitos de consumo, todo nuestro sistema económico, para hacerlo ecosostenible. La defensa de que no se puede crecer sin límites y de que las condiciones de pobreza y hacinamiento en que vive la mitad de la población mundial son caldo de cultivo y propagación de enfermedades de todo tipo, ataca directamente al planteamiento neoliberal. ¿Tú crees que la alianza de la Iglesia con el capitalismo está más viva que nunca, ya que se juega en su supervivencia? Bien, esta pregunta que me hace es muy extensa, muy profunda, muy larga, pero bueno, hoy estamos intentaré profundo. En este caso simplificar, porque si no sería... Pero es un tema que efectivamente es verdaderamente preocupante. Y sobre esta tercera pregunta quisiera apuntar que la Iglesia Católica puede entenderse de dos formas, como comunidad de creyentes, tal como propugnaba el Concilio Vaticano II, o como una institución supranacional que posee la estructura de un Estado, cuyo centro se encuentra en la ciudad de Roma, es decir, el Vaticano, con un pequeño territorio de 49 hectáreas. Este Estado, bueno, todo el mundo lo sabe, está regido por el Papa, que se acompaña de los cardenales, que son algo así como los ministros, y los nuncios en los diferentes países equivalente a los embajadores. Es un Estado teocrático, regido totalmente por hombres. Es un Estado que uno se pregunta, ¿qué finalidad tiene este Estado? Pues porque realmente a lo mejor sería un Estado de servicio espiritual, porque realmente no es un Estado que produzca necesariamente algo, no se tiene. Sin embargo, como Estado tiene una ideología e intereses económicos a defender, intereses que responden al esquema capitalista en el que nos movemos los occidentales. Y ahora, sobre, claro, para no extenderme sobre el tema de la economía, porque podría ser tremendamente ligero y tendríamos que hablar incluso hasta de las inmatriculaciones que se ha hecho en este país, si alguna oyente quiere tener más información sobre este tema, yo le aconsejaría la lectura del libro de Jesús Munarriz, Iglesia Sociedad Anónima. Ahí se describe muy bien los procesos económicos de la Iglesia. Y aunque no seamos muy conscientes de ello, este sistema de producción capitalista nos está llegando efectivamente a una grave crisis ecológica, tal como nos lo indican los científicos de diferentes ramas. Vivimos en un planeta habitado por 7.700 millones de personas, y con este sistema capitalista basado en el constante beneficio, da lugar a la destrucción de ecosistemas como son los bosques y las selvas, de modo que muchas especies que habitaban o que habitan en ellos se desplazan hasta entrar en contacto con los humanos, con el grave riesgo de la transmisión de enfermedades para los cuales no estamos preparados. Ya para cerrar y no extenderme más, quisiera decir que la Iglesia institucional, tal como se ha desarrollado, convive perfectamente integrada al sistema de producción capitalista, oponiéndose abiertamente a aquellas alternativas que lo cuestionen, pues en cierto modo le va en ello también su supervivencia, tal como actualmente está organizada. Bueno, más o menos una pequeña reflexión, porque efectivamente el tema de la crisis ecológica es de una profundidad muy grande, y sería cuestión de tratarlo en otra ocasión. Ahora, bueno, hemos pensado mucho en el confinamiento. Está claro que teníamos muchas ganas de programa y igual hemos planteado demasiados temas. Bueno, yo considero que han sido muy interesantes, pero claro, quizás me haya centrado más los dos primeros, porque el tema de la crisis ecológica verdaderamente es un tema muy preocupante. Y claro, normalmente solemos pensar a muy corto espacio de tiempo, y esto es un problema. Y la crisis ecológica es un tema en profundidad que realmente o esto se aborda, o yo no sé si la especie humana sobrevivirá muchos siglos, pero si no se hace así, yo creo que tenemos un tiempo limitado. Bueno, pues en este pequeño planeta que vivimos. Bueno, pues nada, retomamos estos domingos laicos con mucha profundidad y mucho tema científico, histórico y demás. Muchas gracias por tu aportación, y como es lógico, pues seguimos contando contigo. Un abrazo. Muchas gracias a vosotros. Seguimos, gracias a ti. Te diré con los ojos lo mucho que te echo de menos. Guardaré en un tarrito todos los abrazos, los besos, para cuando se amarre en el alma la pena y el miedo. Me pondré ante mi abuela y de rodillas pediré perdón por las veces que la descuide. Brindaremos por los que se fueron sin despedida. Otra vez. Pero mientras los pájaros rondan las casas nido, una primavera radiante avanza con sigilo. He zurcido mis telitas rotas con aguja y hilo. Me he mirado, valorado, he vivido. Somos aves enjauladas con tantas ganas de volar que olvidamos que en este remanso también se ve la vida pasar. Cuando se quemen las jaulas y vuelva a levantarse el telón, recuerda siempre la lección y este será un mundo mejor. Cuando salga de esta iré corriendo a aplaudirte, sonreiré, le daré las gracias a quien me cuide. Ya nadie se atreverá a burlar lo importante. La calidad de la sanidad será intocable. No me enfadaré tanto con el que dispara odio. Es momento de que importe igual lo ajeno y lo propio. contagiar mis ganas de vivir y toda mi alegría, construir, construir. Pero mientras el cielo y la tierra gozan de un respiro, reconquistan los animalitos rincones perdidos. He bebido sola lentamente una copa de vino, he volado con un libro, he vivido. Somos aves enjauladas con tantas ganas de volar que olvidamos que en este remanso también se ve la vida pasar. Cuando se queden las jaulas será un mundo mejor. Cuando salga de esta iré corriendo a abrazarte. Después de esta pausa musical con Rosalén y su tema Aves Enjauladas, vamos a pasar a entrevistar a Miguel Santiago. Hola Miguel, ¿te tenemos por ahí? Sí, estoy por aquí. ¡Ay, qué suerte escucharte! Aunque qué pena oigo, no tenerte aquí. Me alegro mucho de escucharte, oigo muy bajo. A ver si, sí, Javi... ¿Ahora nos oyes mejor? Ahora te escucho mejor. Fenomenal, fenomenal. Oye, es que me alegro un mucho saludo, de escucharte. Un saludo, Miguel. José, un saludo muy grande. Igualmente, igualmente. A ver cuándo podemos juntarnos. A ver cuándo se puede. A ver, si nos tomamos una cervecita post-COVID. Di que sí. Miguel, para empezar, la respuesta de la Iglesia Católica en la pandemia, a mi modo de ver, ha sido un tanto desigual. Por un lado tenemos a los cristianos de base y honrosas excepciones dentro de la institución. Por ejemplo, pues tenemos a las agustinas de San Leandro, que relegaron las yemas y se pusieron las pilas con las mascarillas, o el rector del seminario San José de Burgos, que prestó su local para albergue, etcétera, ¿no? Pero en general la posición de la jerarquía de la Iglesia ha brillado por la falta de compromiso social y voluntad de servicio que en principio se le presupone, ya que, por ejemplo, ni se ha planteado poner a disposición de todos y todas el inmenso patrimonio inmatriculado del que disponen. También se ha mostrado contraria al ingreso mínimo vital y, por ejemplo, nos ha retrotraído al medievo con imágenes de curas saltándose el confinamiento para purificar calles, aperturas incontroladas de centros de culto o incluso con el ensalzamiento del poder sanador de la oración y la fe, atribuyendo el origen de la pandemia nada más y nada menos que al castigo de Dios por pecados recientes como la eutanasia, diversidad sexual o aborto. Estos comportamientos tan dispares, ¿obedecen a las diferentes corrientes que pugnan dentro de la Iglesia o no? ¿Cuál crees que se impondrá? Porque vemos un poco dos corrientes. Sí, vamos a ver. En primer lugar, la jerarquía católica está ausente de lo que pase, de lo que pasa a nivel social. Bueno, lo de ausente quizás es una palabra bastante benévola, por no decir... Que no está en absoluto en sus prioridades. La jerarquía católica está muy lejos de la calle. Como mucho se asoma al balcón de sus prestigios, de sus poderes y de sus grandes economías para ver pasar a la gente, pero sin pringarse en la realidad. Eso lo está haciendo año tras año. En realidad es diferente, ya vimos a la jerarquía cómo se comportó en el tema de la crisis económica. Evidentemente hubo, como muy bien habéis comentado, muchos cristianos de base, pero sobre todo porque son ciudadanos con sentido común, porque son ciudadanos que creen en los derechos humanos y ponen en práctica los derechos humanos día a día. Pero ¿qué podemos esperar de una jerarquía católica que ni siquiera ha firmado el acuerdo de los derechos humanos a nivel mundial un Estado Vaticano que está a la espalda de los derechos humanos. No nos debe de extrañar en absoluto. Ellos viven todavía en un espacio y en unos tiempos que nos retraen a la Edad Media, ni siquiera a la Edad Moderna, que ya se les queda a ellos demasiado moderna, ¿no?, por redundar la palabra. Entonces, una jerarquía totalmente ausente. A mí me llamaba la atención, por ejemplo, a nivel de la diócesis de Córdoba, cómo el obispo estaba más preocupado qué iba a pasar con las comuniones, estaba muy preocupado si se invitaba a las cofradías a organizar una pequeñita Semana Santa para el mes de septiembre. O sea, él estaba en su mundo yupi jerárquico, en su mundo yupi de incienso, en su mundo yupi verticalizado, que es donde realmente ellos saben vivir, pero totalmente ausentes de la realidad. Y por supuesto, si eso fuera poco, encima, en pleno siglo XXI, con el avance de la ciencia, pues parece mentira que parece que se retrotraen al siglo XVIII, incluso al siglo XIX, ¿no? Cuando ni siquiera tienen en cuenta los avances de la ciencia y responden realmente a los grandes avances que hemos tenido en el mundo en el último siglo. O sea, no se puede esperar nada de esta gente. Yo ya le he dicho en más de una vez, es una gente que no cree en el ser humano. Es una gente que cree en su poder, que cree en su prestigio y que cree en su dinero. Y por lo tanto, desde ese mundo aislado, desde ese mundo que parece que viven en toda la sociedad, vivimos en un primer piso y allí viven en la segunda planta, y de vez en cuando bajan a la primera planta, pero para bendecir y para dar la comunión y para administrar sacramentos. Lo demás a ellos no les importa, y lo vienen demostrando una y otra vez. Bueno, eso creo que algo de eso decía Tamayo, el teólogo, ¿no? Le he leído en este tiempo de confinamiento, ¿no?, que parece que estaba más a los ritos y a las cosas que a las realidades, ¿no? Quizás sea eso. Bueno, el otro, es verdad, ya se ha tocado un poco, pero desde mi punto de vista, y supongo que de muchas de las personas que nos pueden estar escuchando, el caso de la Conferencia Episcopal, desde luego, ha sido especialmente sangrante, ¿no? Cuando se van a gloria de dar 6 millones de euros a Cáritas, mientras que recibe nada menos que 11.000 millones anuales de los presupuestos del Estado, y encima se opone al ingreso mínimo vital para las criaturas, que no tienen prácticamente nada, porque dice que eso les puede hacer que no, como que lo haga un poquito vago o que no trabajen. Yo no sé si con esos planteamientos puede haber alguna posibilidad de cambio en esa Iglesia Católica Española, o no sé, tú como miembro de base, sí. ¿Crees que funciona ese fundamentalismo tan recalcitrante, sigue, y que no va a haber posibilidad de que haya un alguien o que a nivel oficial se pueda estar por la justicia social y dejar tanto el tema de la caridad y la beneficencia y eso? Sí, yo, vamos, yo pienso que, vamos a ver, la persona de fe, todos somos personas de fe, eso para empezar. Somos personas de fe en cuanto que creemos en el ser humano, creemos en el que tenemos enfrente, somos personas de fe en cuanto que cogemos al que cae por algún motivo, intentamos luchar para que las personas tengan los mismos derechos que nosotros, tenemos fe en los derechos humanos, tenemos fe, creemos en que otro mundo es posible, y yo pienso que ahí es donde tenemos que acentuar nuestro caminar. El que crea en Dios, el que no crea en Dios, el que crea en Jesús de Nazaret o el que siga al profeta Mahoma dentro de la religión musulmana. Pero bueno, eso por ahí. Yo pienso que lo más importante es esa fe. La otra fe es una fe que no sirve para nada. Es una fe estéril. Es una fe engañabobos. Es una fe vacía. Es una fe hueca. Por lo tanto, es una fe que no responde. Y es la fe que ellos venden. Es la fe que la jerarquía católica vende. Y eso no quiere decir que haya algún jerarca o algún obispo o arzobispo que sí tenga, que sí se comporte como una persona que tiene realmente fe en el ser humano. Eso es un punto que es muy importante analizar. Yo no espero nada de esta gente. Te has quedado corto, José Antonio, cuando hablas de las inversiones que hacen. Bueno, en las inversiones de los fondos buitre, sin irnos también solo muy lejos. Solo he hablado de los presupuestos del Estado. En los fondos buitre. El Cabildo Catedral de Córdoba y el Obispado de Córdoba, con los 20 millones que sacan de la mezquita todos los años, pues 4 o 5 millones invierten en los fondos buitre. Verdaderamente es algo espantoso lo que está pasando con la COPE, lo que está pasando con la TV13, lo que está pasando, pero si ellos apenas dan a Cáritas el 3% de su presupuesto. O sea, no podemos esperar nada de esta gente. La gente lo que tiene que hacer es engañarse. La gente, además, la gente tiene que tener muy claro que ellos ni son vicarios de Cristo, ni son intermediarios de Dios, ni son nada. Es una casta de poder, exactamente igual que cualquier otra casta de poder en el mundo, que lo que menos le importa es la transformación del mundo. Porque si el mundo se transformase y el mundo se convirtiese, y el mundo cambiase, esas castas desaparecerían. Y esta gente está llamada a desaparecer. Esta gente no tiene ningún sentido en un mundo moderno, en un mundo de igualdad, en un mundo construido por hombres y mujeres que quieren realmente vivir en paz y vivir en una sociedad donde los derechos humanos sean posibles para todas y para todos. Por lo tanto, esta casta tiende a desaparecer y, de hecho, la misma Europa Laica está ahí dando los datos todos los años, ¿no? Cada vez va menos gente a misa, cada vez la gente hace que sus hijos hagan menos la primera comunión, cada vez hay menos bautizos, cada vez hay menos monjas, cada vez hay menos curas, cada vez cierran más conventos todos los años. Pues ese es el futuro que les queda. Por lo tanto, los que se dicen creyentes en Jesús de Nazaret, evidentemente lo que tienen que es coger el camino de intentar, en primer lugar, no hacer caso a toda esta estructura, y no solamente no hacer caso, sino combatirla, porque claro, está en contra de lo que es la verdadera fe humana y de la verdadera fe del que dice seguir a Jesús de Nazaret. No tiene ningún sentido común en pleno siglo XXI, José Antonio, que esto siga así. Me parece muy bien. La verdad que a mí hasta me emocionas, de verdad, Miguel. Yo te quería comentar, esta lucha entre la base y la jerarquía se ha visto reflejada en los bandazos del propio Papa, porque Bergoglio esperanzó a muchos al inicio de su mandato, porque se supone que iba a luchar contra la corrupción, la incompetencia, el expendio, pero, por ejemplo, por un lado ha apoyado el ingreso mínimo vital, y al mismo tiempo, bajo su mandato, el Fondo Vaticano para la Pobreza no ha incrementado un ápice el porcentaje para la caridad. También, por ejemplo, se descolgó, con la indulgencia plenaria a todos los enfermos del coronavirus. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Crees que podrá llevar a cabo las reformas que quería impulsar o se va a quedar en un bluff? No. Jesús de Nazaret, hay una frase evangélica muy clara, uh-huh, que dice: no se puede mezclar el vino nuevo en los odres viejos. El Papa Francisco no tiene nada que hacer en ese gran odre viejo, putrefacto, mal oloroso, lleno de miseria humana y de pecado, ya que ellos utilizan ese término, que existe en el corazón de Roma. Papa Francisco no tiene nada que hacer con esa estructura. Y fijaros que Papa Francisco es un hombre muy conservador, no vayamos a equivocarnos. El Papa Francisco es un jerarca, un hombre conservador, lo que pasa que evidentemente es de los obispos de Latinoamérica, que tiene una sensibilidad especial porque se ha nutrido mucho de la teología de la liberación. Una teología de la liberación que emana de los nuevos supuestos del Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II era la puerta a este cambio de la Iglesia. Era la puerta al giornamiento, a la puesta al día, a que entrara el aire fresco, como decía el Papa Bueno de Juan XXIII, que por cierto tanto trabajito le ha costado a la actual Iglesia beatificarlo, santificarlo, al Papa Bueno de Juan XXIII. Por lo tanto, no tiene nada que hacer, es un Papa amenazado por la propia jerarquía. Muchos jerarcas a nivel mundial se están poniendo en contra del Papa Francisco. está totalmente en contra. Los grandes lobbies, no olvidemos que la Iglesia Católica es uno de los grandes lobbies de la Comunidad Económica Europea, de la Unión Europea. Ellos tienen una influencia de poder ahora mismo en Bruselas espectacular. Aquí en España, diferentes movimientos ultracatólicos están detrás de esa movida para entorpecer las leyes que favorezcan la igualdad sexual, para entorpecer las leyes que favorezcan la verdadera igualdad entre hombres y mujeres, y un largo etcétera. Y no me gustaría tampoco olvidar, cuando habléis del ingreso mínimo vital, claro, a ellos no les interesa la justicia, a ellos les interesa la caridad. A través de la caridad ellos mantienen, evidentemente, su cuota de poder. Ellos mantienen al pueblo, en el que le dan su bocadillo, Cáritas parroquiales, la parroquia, la feligresía, depende de esa estructura. Pero sin embargo, la justicia social, ¿qué implica? La justicia social implica que un ciudadano o una ciudadana tenga sus plenos derechos y no esté en función del bocata que le dé ninguna institución, ni religiosa ni no religiosa, sino que el Estado social democrático y de derecho cumpla con su obligación. ¿Y cuál es la obligación de un Estado social democrático y de derecho? Que todos ciudadanos vivan bajo el paraguas de los derechos humanos. Por lo tanto, el Papa Francisco, mira, es un poquito aliciente para lo que está pasando en la jerarquía, pero no tiene nada que hacer, igual que el pobre Santiago Agrelo, cuando se jubiló en Tánger, volvió a su tierra natal, y lo único que puede indicar es que el camino de la verdadera iglesia es el camino que baja al barrio, que se llena de fango hasta la rodilla en los barrios de exclusión social, sea esté el barrio donde esté. Es la iglesia que se mete en la patera, que es capaz de ahogarse con el que cruza en la patera, la iglesia que abre sus puertas a los inmigrantes de este mundo, a los refugiados de este mundo. Ese es el futuro, si quiere la iglesia tener futuro. Si no, se va a autodestruir en su propia vanidad, en su propio prestigio, en su propio poder y en su propio dinero. Bueno, pues muchísimas gracias, en esta haber interrumpido tu descanso, que sé que andas por ahí un poco con la familia. Sí, aquí estoy con la familia. Y muchas gracias por ya todo es una esto. De las bendiciones. Bueno, pues yo encantado. Es un privilegio contar contigo. Para mí también es un privilegio conoceros y que luchéis en este campo de la laicidad, porque indiscutiblemente es el campo de los derechos humanos. Es que nos dan tarea, ¿eh? Hay mucha tarea, pero bueno, estamos animados, que es lo importante. Eso. Muy bien, pero con colaboradores como tú y gente como tú, esto va avanzando. Bueno, como todos nosotros y nosotras. Un abrazo grande. Un abrazo enorme. Venga, nos vemos. Adiós. Adiós. Hablando claro. Paradigma Radio es tu radio. Según la Constitución española, el Estado es aconfesional. El artículo 16.3 dice: ninguna confesión tendrá carácter estatal. Volveré de hierro para endurecer la piel. me nace la locura. Cuando en mi moneda salga cruz, cuando el diablo pase la factura, o si alguna vez me faltas tú. Resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo. Buenos días, Antonio. Buenos días. Antonio, ¿estás ahí? Sí, sí. Buenos días. ¿Qué tal? Perdona que te quitemos un poquito de tus vacaciones. Creo que estás por Cantabria, ¿no? No, estoy ahora mismo en Galicia. Ah, Galicia, Galicia. Muy bien. Sí, sí, sí. Afortunadamente gozando del agua y de la playa. Muy bien merecido. Con cuidadito. Sí. Bueno, sí. Mira, ya hemos tenido en esta, por esta necesidad de tener que hacer la entrevista, sí. En tu caso era obligatorio, pero los otros con personas que han intervenido, aunque podían ser más cercanas, lo hemos tenido que hacer también por teléfono por el tema de las restricciones en lo presencial que tenemos, sí. Con esta pandemia. Queríamos agradecerte que nos respondas, sobre todo porque hemos seguido un poco lo que has estado escribiendo en este tiempo de pandemia, algunos artículos, sí. Algunas opiniones como presidente de Europa Laica y todo esto, sí. y hay una cosa que sobre todo de varios de los escritos y de las opiniones sobre la actitud y el comportamiento de la Iglesia Católica en concreto en este tiempo de pandemia. Como no tenemos mucho tiempo, podría, para los que no lo hayan seguido, de nuestros, los que nos escuchan, de las personas que nos escuchan, ¿podría resumirnos algunas líneas cómo ha sido ese comportamiento? Sí. Bueno, en primer lugar, decir que la epidemia, en fin, ha sido algo novedoso para todo el mundo, cómo ha tenido que enfrentarse esto. Y también hemos vivido en un tiempo convulso político, o sea, hay que ver que, digamos, ha habido cosas que yo pienso que en un futuro serán desveladas sobre presiones para tirar al gobierno que se había constituido antes de la epidemia. Esto se han utilizado diversos mecanismos, digamos, extraparlamentarios, para tirar al gobierno, y digamos se ha querido también involucrar a la Iglesia en este juego. Es un juego que todavía no está del todo desvelado, pero que se han producido, en fin, los oyentes son muy perspicaces y saben pues que ha ocurrido cosas un poco extrañas sobre participación de guardias civiles, sobre las llamadas canceloradas en Madrid, en los barrios más ricos de las ciudades. En fin, todo esto, en esto ha participado la Iglesia Católica, no como institución, pero sí, por ejemplo, en las caceroladas de las calles Núñez de Balboa, participaron pues los Kikos, pues, de una manera muy activa, particularmente el movimiento Acteoir, en connivencia con Vox. Digamos, vamos a decirlo así, era una especie de trama civil de estas presiones que estaba sufriendo el gobierno en esos momentos. Las campañas, por ejemplo, que se lanzaron o que se intentaron lanzar sin ningún éxito, que no me quiten la misa, pues eran exactamente la misma, tenían la misma vocación, ¿no? Más allá de esto, pues la institución, es decir, la Conferencia Episcopal, pues se ha mantenido en un perfil bajo, y hay que tener en cuenta también que ha habido algo extraordinario que tiene que ver con la epidemia, y ha sido las residencias de la Iglesia Católica. Daros cuenta que aproximadamente las 400.000 plazas de residencias de ancianos que existen en España, pues prácticamente 200.000 pertenecen a la Iglesia Católica o a sus instituciones. Y quizá por esto pues se ha mantenido también un perfil bajo, porque una gran parte de las muertes de ancianos se han producido en estas residencias. Es un tema para reflexionar, para hacer pensar después de la epidemia qué significa todo esto, ¿no? pues han estado bastante beligerantes en el tema de la educación. Hay que tener en cuenta que la primera ley que se va a presentar va a ser una pequeña reforma del sistema educativo que se ha lanzado por parte del gobierno, y ahí pues lógicamente la Iglesia Católica ha salido pues digamos en defensa de la enseñanza concertada, en definitiva amenazando, en definitiva, con movilizaciones sociales si hay algún tipo de cambio, de trastorno sobre el equilibrio, digamos, entre la enseñanza concertada y la enseñanza pública, ¿no? Este ha sido un poco el panorama, y he oído que se ha puesto la canción Resistiré como eje de la campaña. Quiero deciros que esa canción, en la interpretación de Amaral y de otros intérpretes, digamos, los derechos de autor se lo ha cogido la propia Iglesia Católica, porque fue una iniciativa de ellas, y los derechos de interpretación de la letra de Ramón, de la interpretación original de Ramón Ercusa, fue rápidamente, monopolizada por la Iglesia Católica, ¿no? Ahora la Iglesia pues ha sentido también, empieza ya a realizar propaganda sobre el asunto de la caridad, en definitiva, el papel que siempre juega la Iglesia Católica, pretende jugar en los momentos de crisis más profunda, ¿no? También utilizó un poco un pulso en el tema del funeral de Estado, un funeral que propició, digamos, la propia Iglesia Católica, sin, digamos, adelantándose al funeral, que se, al acto homenaje que se ha realizado hoy. Y digamos, pero la Iglesia Católica pues ha tenido un perfil, digamos, discreto, como en todos estos problemas que acabo de indicar, que se acabo de indicar. Muy buenas, Antonio, soy Ana. Sí. Precisamente sobre eso te quería preguntar yo, porque nuestra conferencia episcopal está bastante envalentonada con el tema este de la misa por las personas fallecidas por el coronavirus. Con independencia de las creencias o no creencias de los fallecidos, pues ellos quisieron el funeral, y encima, claro, tenemos este eco político que también le dio voz a cuestionar que había ciertas instituciones del Estado o personas del Estado que no habían asistido. En un Estado confesional, ¿cómo es posible que esto suceda? O sea, sí, bueno, yo quiero deciros que hay que ver el tema del funeral que realizó la Conferencia Episcopal en la Catedral de Madrid. Como dentro de este pulso político que se ha venido desarrollando de manera un poco en la clandestinidad durante cierto tiempo de la pandemia, ¿no? Ese pulso político que se ha echado al gobierno, ¿no? En definitiva, lo que se quería lanzar, digamos, buscar otro gobierno por vías extraparlamentarias. De alguna manera, una parte de la derecha, particularmente el PP y Vox, intentaron presionar también con la Iglesia Católica y poner sobre la mesa un funeral. Un funeral, de hecho, fue un leitmotiv durante toda la pandemia, que el gobierno no hiciera un luto oficial, que el gobierno no fuera de negro, es decir, todo esto fue repetido durante la crisis. Y eso finalmente acabó con poner sobre la mesa el funeral, ¿no? Claro, creo que hay que agradecer al gobierno que no haya cedido esas presiones, en el sentido de que el gobierno este pues ha tenido a nivel simbólico cierto compromiso con, digamos, con la neutralidad confesional del Estado, y no ha cedido, evidentemente, a esas presiones. Y la Iglesia Católica actuó pues sobre hechos, es decir, de alguna manera el gobierno se ve comprometido, y la Casa Real actuó de manera independiente, envió al rey para intentar dar a ese funeral católico un carácter estatal. Pues lo consiguieron a medias, porque evidentemente el presidente del gobierno no fue, y en definitiva no hubo una participación del gobierno. Es decir, la Iglesia Católica se dejó utilizar por una parte de, digamos, de la influencia política de los sectores políticos presentes en el país. Sin embargo, fracasaron en sus objetivos de haber de haber configurado ese funeral como un funeral de Estado, ¿no? Aunque, de todas maneras, sí que hubo un seguimiento de gran parte de las personas de las instituciones del Estado, ¿no? Aunque no estuviera el presidente, estuvo la vicepresidenta, estuvieron. Yo creo que, según cuentan, desde que el rey confirmó su asistencia, parece que hubo una carrera por parte de una serie de cargos y puestos para estar también presente allí, como si fuera su obligación, digamos, entre comillas. Sí, perdón, es que te he escuchado mal esta última pregunta. Ah, no, que digo que no era pregunta, era simplemente comentar que efectivamente yo creo que fracasaron, como tú dices, pero no obstante el papel de algunas de las personas que nos representan en las instituciones pues fue un poco de seguidismo, ¿no? En cuanto que el rey manifestó, que no entiendo por qué, el jefe del Estado como tal, pero hubo enseguida, sí, parece una carrera de las presidentas de los parlamentos y del Senado y de otra gente por, sí, estar allí. Lo que ocurre, José Antonio, es que hay que tener en cuenta una cosa, es que realmente en España el simbolismo oficial es católico, o sea, es decir, no lo debía ser, pero lo es en la práctica, no solamente porque en las principales comunidades autónomas, ayuntamientos, las principales fiestas son religiosas, los concejales van a estas fiestas religiosas, lo mismo pasa en las comunidades autónomas, es decir, los juramentos y cargos públicos muchos utilizan el crucifijo, es decir, es algo que está generalizado, como que, digamos, la identificación del confesionalismo, digamos, católico con el simbolismo de Estado. A veces se confunde, si viene una, claro, persona islámica a España, pues indudablemente para él esto es un simbolismo todo católico. Entonces, claro, el hecho de que por primera vez, por ejemplo, el gobierno jurara, por ejemplo, digamos, ante la Constitución y no ante símbolos religiosos, pues es un paso adelante. Lo mismo el homenaje que se ha hecho a las víctimas del COVID con, digamos, con un acto de neutralidad absoluta confesional, como un acto cívico estatal, pues son pasos, sí, que indudablemente pues hay que reconocerse en ellos. Y hay mucha gente, de hecho ha dado mucho que de sí en la prensa y todo el acto del jueves, ¿no? De el acto estatal, ¿no? De esto, y pero sin embargo ahí sí que como dentro de las invitaciones se sigue invitando a los líderes religiosos, parece ser, ¿no? Se invitó al acto este de Estado, ¿no? Sí, yo lo que creo es que, por ejemplo, si comparamos el funeral católico, que intentaron convertirlo en un funeral de Estado, digamos, e intentaron convertirlo por la fuerza de los hechos, pero yo creo que no lo consiguieron, aunque fue el jefe del Estado. Hay que tener en cuenta que la monarquía borbónica es una monarquía católica por definición, y de hecho el Estado, el escudo nacional que tenemos, la bandera, pues está digamos, en él está la corona y dentro de la corona está una cruz, ¿no? Es decir, que hay una identificación absoluta de la monarquía con una monarquía católica, ¿no? Uh-huh. Pero más allá de esto, queremos decir que, bueno, yo pienso que los objetivos que tenía la Iglesia Católica en connivencia con un sector de la política española no consiguió hacer eso un funeral de Estado. Uh-huh. Hay que tener en cuenta que la derecha española, y yo diría una gran parte de la izquierda, pero vamos, la derecha clarísimamente, la derecha por lo menos, la derecha central del PP o de Vox ahora, se identifica la nación con una historia católica. De tal manera que si se realizan actos, digamos, neutrales o laicos en cuanto a la representación, lo consideran un simbolismo traidor al Estado español que, según su tradición, debe ser considerado católico. Y ahí es cuando surgen estos problemas, ¿no? Claro. Estos problemas de identificación de la nación española con el catolicismo, ¿no? Por eso el acto que se ha hecho este jueves pues es una manifestación, yo creo, laica, neutral, de digamos, de la oficialidad del Estado en relación a la sociedad, que es como normalmente debía ser, y no como que aparezca como algo traidor a la esencia nacional, ¿no? Antonio, cambiando de tercio, durante el confinamiento hemos realizado la declaración del IRPF. Esto ha obligado a utilizar más el sistema online. Claro, hemos comprobado que una vez completado el formulario, aparece, además, constantemente una alarma recordándote que no se han rellenado las casillas de dedicación a fines sociales o a la Iglesia Católica. Además que llama bastante a la confusión cómo se presenta la pantalla, por la forma de preguntar y todo. ¿Se puede entender por su insistencia que es obligatorio rellenar esas casillas? Porque claro, como continuamente te salta la alarma, entonces creo que tú en concreto solicitaste que quitaran esta alarma, pero no, creo que no has tenido mucho éxito. No. ¿Cómo lo explicas? Cuéntanos un poco, por favor. Sí, bueno, vamos a ver. Precisamente es curioso porque aprovechando el confinamiento, la Iglesia Católica realizó a través de la televisión una campaña muy costosa en todos los medios, en todas las televisiones públicas, para la campaña de la X. Y no solo de la X de la Iglesia, sino también de la X social. Fueron muchos anuncios publicitarios porque durante la pandemia en la gran parte de todas las televisiones aparecieron estos anuncios y es, digamos, la Iglesia se volcó en estos anuncios. También al mismo tiempo ha desarrollado una propia aplicación informática nueva, porque claro, durante la pandemia pues la Iglesia ha perdido, digamos, de recolectas en sus misas, etcétera. Y ha sacado una aplicación electrónica muy avanzada sobre cómo puedes dar directamente dinero a tu parroquia, ¿no? Claro, el tema del IRPF, el asunto está en que efectivamente cuando haces la declaración por la pantalla electrónica aparece ese mensaje que tú dices recordándote que debes marcarla, o sea, que se te ha olvidado poner la X. Sí. Parece algo un poco surrealista, ¿no? Así se lo hemos hecho saber a la agencia tributaria, nos contestó la Iglesia, la agencia tributaria, diciéndonos que bueno, también se hacían otros recordatorios, como por ejemplo si se habían utilizado los descuentos o las deducciones de las comunidades autónomas. Claro, es diferente porque por un lado la agencia tributaria en este caso no se trata de ninguna desgravación, se trata de, en definitiva, de marcar esta casi ideológica. Hemos quedado, porque todo esto precisamente lo denunciamos poco antes de la epidemia, y visto que nos contestaron de esta manera tan poco clara, pues hemos recurrido al Consejo del Defensor del Contribuyente y uh-huh. estamos a la espera de que nos contesten. De todas maneras, Europa Laica va a solicitar una reunión con el director de la Agencia Tributaria para, efectivamente, que esto no pueda volver a ocurrir el año que viene, ¿no? Para la Iglesia, claro, como cada día hay menos contribuyentes que marquen la X, aunque es verdad que los que la marcan son, digamos, los más ricos de los contribuyentes, es evidente que este tema es muy importante, porque claro, son casi 300 millones de euros lo que recauda, y después hay que tener en cuenta que recauda cerca de otros 200 por el llamado X social, con lo cual se convierte en casi 500-600 millones de euros lo que recauda por estos temas de la Iglesia Católica. Y es muy importante porque de ahí se pagan los salarios del llamado clero diocesano o clero de base, digamos, que es el que administra los sacramentos. En fin, yo como primicia a vuestro programa quiero deciros que nos hemos enterado que el día 28 se va a hacer público el informe final del Tribunal de Cuentas, que por primeramente fiscaliza precisamente esta contribución del IRPF, y sabemos que va a haber fuertes críticas que ya contenía el anteproyecto, digamos, o el estudio previo al estudio que realmente tiene que elevar el Tribunal de Cuentas al Parlamento Español, y va a ser un estudio bastante crítico donde en definitiva se dice que este dinero se utiliza sin ninguna fiscalización y se utiliza para fondos que no son los que se contemplan en el mantenimiento del clero y culto, sino que se utiliza para otras cosas, como por ejemplo para financiar la cadena COPE o la televisión 13TV o para las propias campañas publicitarias que realiza la Iglesia Católica. Oye, Antonio, esto se merece quizá un programa, ¿no? Te quiero decir, sí. Cuando ya tengamos más datos, sí. Yo creo que podría ser muy interesante, sí, divulgativo, sí. Y sí, de todo. Yo quiero decir que yo creo que también ha servido mucho que por primera vez el Tribunal de Cuentas de España realice una auditoría de las, digamos, estas subvenciones del IRPF, digamos que de gran medida ha sido la presión que se ha realizado a través de Europa Laica, presionando a los partidos políticos para que finalmente se haya concluido con este informe, que va a ser un informe, yo creo, bastante polémico. Lo ha sido ya el informe, y en él, pese a que sabemos que dentro del Tribunal de Cuentas de la Iglesia Católica tiene bastantes apoyos, por decirlo discretamente. Sí, vamos, porque todo el mundo sabe que una gran parte de auditores y miembros del Tribunal de Cuentas pertenecen a sectas católicas como el Opus Dei, ¿no? Pero, en fin, más allá de eso, creo que ha habido unas fuertes discusiones dentro del tribunal y, como es obvio que las cifras de la Iglesia Católica oculta realmente para qué utilizar sus dineros, pues digamos que hay cosas que son imposibles de justificar, incluso para el Tribunal de Cuentas. Bueno, como no queremos robarte mucho más tiempo, una última, te pedimos, no obstante, una última reflexión sobre algo que yo he leído en este tiempo también de tu escrito y de comentarios sobre el peligro de, en estos momentos de crisis, de utilizar y magnificar por parte de la Iglesia y de otros ámbitos la caridad y para tapar la justicia, la necesidad de justicia social. Sí, bueno, simplemente deciros que, claro, hay que tener en cuenta que el laicismo en gran medida surge, digamos, en la lucha contra la caridad, ¿no? En el sentido del concepto, digamos, la solidaridad social contrapuesta a la caridad. Por ejemplo, en nuestro país las primeras desamortizaciones eclesiásticas fueron utilizadas para la configuración de las juntas de beneficencia provinciales, que fueron en el siglo XIX el primer estado de bienestar que existió en España, de tal manera que muchos hospicios, digamos, de la Iglesia Católica o hospitales de la época, pues pasaron a formar parte del primer patrimonio público dedicado, digamos, al primer estado del bienestar. ¿Qué ha ocurrido? Que hoy la Iglesia Católica, y no solo en España, en todo el mundo, la Iglesia Católica y otras iglesias evangélicas, o por no hablar del Islam, se ha convertido en una gran corporación con muchos intereses de determinados sectores económicos de tipo social, como pueden ser hospitales, como pueden ser residencias de ancianos, como pueden ser la educación, como pueden ser los hospicios, donde también tienen mucho, o cooperación al desarrollo, donde a través de su red de misioneros, en el caso del catolicismo, está muy implantada. Es decir, la Iglesia se ha convertido en una corporación muy poderosa, con mucho dinero, donde atrae fondos de todo tipo, tanto públicos, de los estados, de la Unión Europea, de la ONU, para, digamos, sus actividades de sociales, que llaman, o caridad, que también dicen, ¿no? Pero claro, el Papa Francisco dijo que en el siglo, digamos, XIX y durante el siglo XX los pobres se habían ido hacia el socialismo, hacia el comunismo, y dice, ahora tenemos suerte porque han vuelto otra vez, digamos. Y esto es un poco lo que pasa. Las iglesias, y no me refiero solo al catolicismo, pero también al catolicismo, siempre le interesa, digamos, a los evangélicos, le interesa un poco monopolizar o, digamos, ser el portavoz de los pobres ante los estados. Por eso para las iglesias es tan importante lo que llaman la obra social o lo que hablan la caridad. Nosotros, claro, lo vemos desde el punto de vista de estados desarrollados o estados más desarrollados del mundo, en nuestro caso en Europa, pero claro, aquí se, por ejemplo, a países como Irán, a países como la India, a países, y ahí vemos donde las iglesias son importantísimas, no solamente las organizaciones importantes o más importantes desde el punto de vista económico, son las organizaciones caritativas islámicas, es decir, por no hablar de los evangélicos en Latinoamérica. Lógicamente esto le da una popularidad muy grande a las iglesias y son un elemento central para después influir en la política. Más allá de esto, hay que decir que lógicamente el problema de la inexistencia de la solidaridad social es lo que se genera en definitiva la caridad. habría que distinguir en nuestro país, es un caso muy curioso, porque en nuestro país, desgraciadamente, la Iglesia Católica realiza la caridad con el dinero público. Entonces, es sorprendente, pero es así, porque, por ejemplo, si nosotros tomamos el caso de Cáritas, Cáritas es una asociación que declara 300 millones o 400 millones de presupuesto, y realmente pues casi 300 millones, 250, pues son de fondos públicos, fondos europeos, fondos, en fin, la mayor parte son fondos públicos. Y esto mismo pasa, desgraciadamente, en España con entidades no solamente de la Iglesia Católica, sino otro tipo de entidades privadas. Por ejemplo, vemos como entidades financieras de primer nivel que hacen también, digamos, filantropía o labor, digamos, desinteresada desde el punto de vista social o cultural, también realiza una gran parte de esa labor con fondos públicos. Es un debate pues complejo, pero que en el ámbito de las iglesias es consustancial a ellas el tener influencia entre los más pobres, porque es ahí también donde encuentran, digamos, la feligresía. Recientemente un amigo que estuvo en Río de Janeiro me dijo que para hablar sobre por qué había fracasado el PT o por qué había perdido mucho punto ahí el PT, porque sabéis que Río de Janeiro está ahora mismo gobernada por un evangélico. Y me dijo que simplemente lo que ocurría es que en las favelas antes había miembros del Partido del Trabajo y asociaciones civiles del Partido del Trabajo, y ahora están las organizaciones caritativas evangélicas. Ah. Esto un poco está pasando por todo el mundo. Bueno, pues muchísimas gracias. Esto merecía tiene también para otro monográfico. Tenemos que hacer un monográfico, yo creo, a ti directamente. Pero bueno, pues nada, te dejamos seguir con tu descanso por la Galicia. Y muchas gracias. Un abrazo. Muchas gracias, Antonio, mucha suerte de verdad con el programa. Muchísimas gracias, qué bien. Un abrazo. En Domingos Laicos, campañas y actividades laicas. En Córdoba Laica hemos recibido quejas de la contaminación acústica en los alrededores de muchas iglesias, como por ejemplo en la de Lucena, ya que del uso al abuso de las campanas pues hay una delgada línea roja. Hemos asesorado a quienes han contactado, la verdad que queremos recordar que hay y debe haber ordenanzas municipales sobre ruidos que deben ser acordes con las directrices europeas, que son de obligado cumplimiento. Para cualquier duda o información al respecto, podéis contactarnos en nuestro mail, que estaremos encantados de colaborar, de verdad. Por otra parte, continuamos y ahora con más fuerza, si cabe, la campaña por la escuela pública y laica, religión fuera de la escuela. Ya recordamos que hay un manifiesto firmado por docenas de colectivos, sindicatos, partidos políticos, personas a título individual, etcétera. Aquellos colectivos o personas que aún no lo hayan hecho y quieran, pueden adherirse enviando un mail a escuelalaica@europalaica.org. Esta plataforma ha presentado enmiendas a la reforma de la LOMCE, esperando ser llamados a participar en los debates de las comisiones que tendrán lugar a partir de septiembre. Y continuamos con la campaña Supresión de los convenios con la Santa Sede. Podéis informaros de estas y otras campañas y, en su caso, adheriros en la web de laicismo.org. Como siempre, os invitamos a participar en nuestras actividades y a colaborar con Córdoba Laica. Para contactarnos se puede usar el mail cordobalaica@cordobalaica.org, y para informarte y seguir las actividades de Europa Laica puedes entrar en la web laicismo.org. Esperamos que esta emisión haya sido de vuestro interés. Os esperamos en la siguiente. Muchas gracias. Hasta luego. Aquí acaba Domingos Laicos en Paradigma Radio. Puede volver a escucharlo en radio.paradigmamedia.org. Buen día.